phrasal verb, to warm up. ¿Qué significa to warm up, Annie? Significa calentarse. Mm-hmm. Okay? Okay. ¿Te estás calentando? Are you warming up? I think so. Good. Okay, let's look at some examples then. Voy a calentar mi comida en el microondas. I'm going to warm up my lunch in the microwave. Okay, the next one. Hay dos jugadores del Valencia calentando en la línea de banda, que sería on the sideline. There are two Valencia players warming up in the... On the sideline. Eso es. There are two Valencia players warming up on the sideline. Good. Espero que el público se anime un poquito. I hope the audience warms up a bit. Okay, the audience, not audience. The audience. Como audience. Si fuese O-R, okay? I hope the audience warms up a bit. Mm-hmm. ¿Tú también? I hope so. Good, I hope so. Okay, the next one. Él tarda 20 minutos en calentar. It takes him 20 minutes to warm up. Okay, ¿cómo se dice minutos en inglés? Minutes. No, minutes. Minutes. No, minutes. Minutes. Minutes. Minutes. Again? Minutes. Bien, 10 minutos. 10 minutes. 80 minutos. 80 minutes. 80 minutes, que no sé qué se dice, pero bueno. 80 minutes. No se dice minutes. Good. It takes him 20 minutes to warm up. ¿Ya se ha entrado en calor? Have you warmed up yet? El participio sería? Warmed. Warmed up. ¿Por qué no se dice warmed? Porque acaba en M. Eso es, porque no acaba ni en T ni en D. Good. Have you warmed up yet? Good. Jim nunca calienta cuando va a correr porque dice que le resulta aburrido. Jim never warms up when he goes running because he says he finds it boring. Boring, exactly. Jim never warms up when he goes running because he says he finds it boring. ¿Qué significa to warm up, honey? Calentar. Calentar o calentarse, sí. Good. O animarse también. Mm-hmm. Muy bien.